días, queridos hermanos y amigos que nos visitáis hoy. Tenemos un gran gozo, como suele suceder aquí los domingos por la mañana. Hoy, además, con un poquito menos de calor y, además, con la esperanza puesta en que un día la máquina que tenemos ahí arriba en el tejado funcione. Cada vez va llegando el momento, así que no desesperemos. El pueblo de Dios ha estado en toda la historia viviendo de la palabra de Dios. Cuando no lo ha hecho así, ha sufrido consecuencias que son el resultado, ni más ni menos, que de apartarse de la sabiduría, apartarse de la verdad. No son tanto castigos como penas, aunque se ven así también, sino consecuencias de la ausencia de la verdad en las vidas de las personas. Desde el libro del Génesis encontramos estas dificultades y encontramos esta situación. Y hemos estado paseando, vamos a decirlo así, porque solamente nos ha dado tiempo a ir muy, muy de paso por el libro de Nehemías en estos últimos meses, con la idea de completar una visión que la palabra de Dios da acerca de la restauración, de quién es el Dios que restaura, de quién es yo soy, el que se define en presente de indicativo, ¿verdad? Y sobre todo también porque el libro de Nehemías es la culminación de la última etapa, la última fase en el plan de Dios, en el que va a desembocar, va a terminar con el nacimiento y en la encarnación del Hijo de Dios, unos 400 años después de que sucediera lo que hemos estado viendo aquí, ¿no? Así que en esta mañana nos proponemos tener una visión de conjunto de la restauración que Dios se propuso en su momento y qué significa eso en nuestros días, qué significa para ti y para mí, que estamos expuestos a la palabra después de tanto tiempo, ¿no? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en esta congregación, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias que has hecho posible por tu sola voluntad y con tu sola misericordia el que esta mañana podamos disfrutar, Señor, como nadie, de tu presencia, de tu obra, Señor. Hemos estado escuchando como hace solo 30 años, que para ti no es nada, Señor. Aquí había solamente un puñado de personas con mucha esperanza y con mucha confianza. Gracias por este tiempo en el que tú nos permites vivir. Y gracias también por la preservación de tu palabra, Señor, de tu mensaje y por tu Santo Espíritu que obra en nuestras vidas y que también nos asiste en entenderla y en aplicarla, Señor. Muchas gracias porque somos privilegiados de estar aquí esta mañana. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué os parecería que... ¿cuál es el pintor más famoso que se os viene a la cabeza cuando hablamos de pintores? ¿Picasso, tal vez? ¿Goya, Velázquez? Uno de esos potentes, ¿eh? ¿Matisse, los que tienen un poquito más de los que afinan un poco más con la pintura? ¿Gauguin? ¿Cézanne? Hay muchos, muchos genios de las pinturas. De vez en cuando salen en los periódicos las cifras astronómicas que se pagan por las obras perdidas en alguna colección privada, ¿verdad? Que de repente salen a la luz en una subasta y son noticia los precios que se pagan por ellas. La gente tiene muchas ganas de tener obras de arte auténticas, reconocidas, que nadie dude de su valor, ¿verdad? ¿Qué pasaría si estuviéramos un día en el taller de un Picasso, por ejemplo, que no hace mucho que estuvo por esta tierra, y le viéramos destrozar las obras que no le gustan? yo estaría en la puerta y con mucho gusto diciendo, bueno, lo que no te valga no lo rompas, dándolo a mí, que ya me encargo yo. Nos podría parecer extraño, pero al mismo tiempo estoy seguro de que nadie le pediría cuentas a Velázquez por destrozar 7 veces las meninas hasta que llegó a ser lo que fue, ¿verdad? A veces juzgamos al Dios creador del universo, al artista con mayúsculas, muy a la ligera, ¿verdad? Y le ponemos en la picota con mucha facilidad. Tenemos ante nosotros al creador del universo, al gran creador, al que ha inspirado e inspirará a todos los artistas, el que ha dado al hombre la capacidad de crear arte. Lo tenemos en proceso de restauración de su obra. Él no desechó su obra, ¿verdad? A pesar de que parecía que le había salido un poco torcido. Y hay mucha gente que no comprende muy bien cómo es que Dios permite todo lo que pasa en este mundo, ¿no? Pero habemos otros, y la palabra nos da una idea muy clara del asunto, que estamos agradecidos a Dios porque haya decidido precisamente restaurar todas las cosas, ¿verdad? Es el Dios del universo, el creador, el sumo creador, el que ha decidido que tú y yo no seamos desechados, sino que permanezcamos en un proceso de restauración. Y eso lo ha hecho desde que el hombre es hombre, desde que el hombre terminó con Dios su relación en el huerto del Edén, queriendo ser igual a él. Desde entonces, Dios, que tenía previsto esta contingencia, está creando algo maravilloso. Si tú no estás dentro de esa creación todavía, o no eres consciente de ella, no te preocupes. Es posible que esta mañana y algunos otros días, acercándote a la palabra de Dios, descubras la obra que el Señor o está haciendo o quiere hacer en tu vida. Por mucho que nos esforcemos, desde luego no vamos a llegar nunca a entender completamente ni siquiera la parte de Dios que está revelada, ¿verdad? Sin embargo, cada uno de nosotros sabe que el Señor está cumpliendo sus propósitos, contando con la aparente libertad de decisión que creemos tener, ¿verdad? Hay un primer anuncio del Evangelio en el Génesis capítulo 3. Se le anuncia a la mujer, después de la caída y después de la confesión, que hay esperanza. Que la raza humana va a entrar en un proceso que culminará con la gloria de Dios y con el universo restaurado. Y unas palabras muy sencillas, en Génesis 3:15 lo apuntan, ¿verdad?, al Evangelio. Una maldición sobre la serpiente, cuya cabeza será aplastada, aunque sea capaz de herir en el tobillo, de picar y de hacer daño, la cabeza de la serpiente será aplastada. Génesis 3:15, ¿verdad? Pues desde esas palabras hasta el pacto con Noé después del diluvio y a la promesa de Abraham sobre su hijo Isaac, el Señor se ha ido revelando cada vez más como el Dios personal que bendice y que anuncia la formación de un pueblo, una comunidad, una humanidad distinta de lo que parecía después de la caída. Y esto es porque Él lo ha decidido. De los 12 hijos de Israel, que eran bisnietos de Abraham, estamos haciendo un repaso de la historia. Elohim, que es uno de los nombres que se le dan a Dios, el Dios único y verdadero, creador de todo y sustentador, saca más de 2 millones de personas de Egipto. Por la palabra de su poder, por su propia decisión. Y no lo hace de manera inadvertida, ¿verdad? Oíamos el domingo pasado cómo todos los pueblos y naciones se enteraron bien de cómo había salido Israel de Egipto. Allí fueron al desierto, tenían la prueba y la promesa de la tierra prometida, ¿no? El Señor los sacó y el Señor les dio la tierra. Hubo que aprender por el camino algo que ellos no se habían dado cuenta que tenían que aprender. Tuvieron que aprender a confiar, ¿verdad?, en el Señor que les había sacado de Egipto. ¿Cómo puede uno tener que aprender a confiar en un Dios que abre el mar para que tú pases en seco? ¿Qué más pruebas le hacía falta al pueblo de Israel para confiar en el Señor que aquella? Pues hubo 40 años de lecciones, no de elecciones, sino de lecciones, en las que pasó toda una generación y fue necesario que se renovara la visión de Dios que tenía el pueblo, la confianza que tenían en él, para que pudieran entrar a aquella tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Y para que recibieran en el desierto, en esos 40 años, también la ley que expresaba la voluntad de Dios de cómo había que vivir. Y tomar la tierra que Dios les había dado hubiera sido un paseo, permitidme la expresión, si no hubiera sido, ¿por qué? Por la falta de confianza en el Señor. Así que tenemos un pueblo que es sacado de Egipto, que viene de una familia, que ha sido capaz de sobrevivir a pesar de todos los avatares por los que ha pasado, de todas las dificultades por las que ha pasado. Cada generación ha visto la mano de Dios obrando poderosamente, haciendo unos portentos y unos milagros indescriptibles, increíbles para cualquiera. Habiendo recibido de parte de Dios directamente Abraham, Isaac, Jacob, que luego se llamó Israel, porque contendió, porque luchó con Dios, ese es el nombre de Israel. Habiendo pasado por todo eso, habiendo salido de Egipto con aquello que era incontestable, habiendo llegado a una tierra que fluía leche y miel, con unas leyes absolutamente justas, vamos a decir así, siendo la niña de los ojos, del ojo de Dios, siendo cuidados por Dios hasta el más mínimo detalle, de manera que sus ropas no se desgastaban cuando andaban por el desierto, y que tenían que comer y que tenían que beber, se abría una roca y salía agua. ¿Qué más cosas necesitaban aquellos israelitas, que en realidad nos representan a todos, para confiar en el Señor y tomar posesión de la bendición que Él tenía para ellos en la tierra de Canaán? ¿Qué más necesitaban? ¿Qué más necesitaban? Allí estaba Josué dispuesto a darlo todo, ¿verdad? A ser guiado por el Señor para conquistar aquella tierra y que aquel pueblo que había salido de una familia, pues llegara a ser una nación, un país, con su tierra, con su ley, con sus símbolos del país y, sobre todo, lo más importante, y para aquello para lo que habían sido elegidos, que fueran un testimonio vivo del Dios que quería atraer hacia sí a todos los seres humanos, que fueran, como el Señor le prometió a Abraham, benditas en él todas las naciones. Así que, antes de llegar a la restauración que hemos visto, tenemos que pasar primero, echar un poquito la vista atrás. Por eso estamos haciendo este repaso, ¿verdad? Una vez que quedó conquistada la mayor parte del territorio, no todo, porque hubo rebeliones y hubo desconfianza, entonces que quedaron cosas sin hacer. ¿Qué pasa en tu vida cuando hay desconfianza, verdad? A que se te quedan cosas sin hacer. Pues eso le pasó al pueblo de Dios en aquella época, que eran los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Así que, cuando tenían ya conquistada la mayor parte del territorio, fueron constituidos jueces para aplicar la ley. Llegamos a esa etapa en la que el pueblo de Dios es gobernado por jueces. Y vemos cómo cada 40 años aproximadamente, en cada capítulo del libro de Jueces, hay una generación que se olvida, que hace lo malo y que requiere la intervención de nuevo, la aparición, vamos a decirlo así, de un nuevo juez, de un nuevo Josué, ¿verdad?, que da continuidad a ese proceso y que les advierte de todo lo que puede venir y les reconduce. El pueblo de Israel, con su identidad étnica, con su territorio, con su ley y con su Dios, pudo llegar en aquel momento a ser lo que Yahvé Elohim había anunciado que iban a ser. Pero cada dos generaciones, como máximo, ocurría algo muy peculiar, como hemos dicho. Israel se olvidaba de lo único que le diferenciaba del resto de las naciones. Lo único que le diferenciaba del resto de las naciones era su relación especial con el Dios único y todopoderoso. Y cada generación, leemos en la palabra cómo se iba olvidando y cómo iba abandonando de nuevo a Dios. Solamente hacía falta que los hijos o los nietos de aquellos que habían sido testigos de las grandes maravillas de Dios crecieran. Y con eso, automáticamente, el pueblo se olvidaba. ¿Qué más tiene que hacer Adonai, el Señor, para atraer para sí a su pueblo? Todo el Antiguo Testamento nos enseña mucho sobre el Dios de la palabra, pero sobre todo nos trae un mensaje nítido y claro sobre cómo somos las personas, cómo somos tú y yo. Hay una barrera insalvable que nos separa de Dios. Se llama ego, lo llamamos así nosotros, queremos llamarle ego, yo. Por más que queramos lanzar contra Dios la responsabilidad de lo que pasa en el mundo y de lo que nos pasa a nosotros, va quedando cada vez más claro, a medida que Dios se va revelando en su palabra, en el Antiguo Testamento, que lo que hace Dios en todo momento es buscar al hombre, atraerle hacia sí. Ya podemos ser el centro de su atención, ya podemos ser la niña de sus ojos, que nuestra reacción ante todas sus maravillas es olvidarnos e ir tras otros dioses, el mayor de los cuales somos nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, pues ahora que el pueblo escogido había fracasado en lo único importante, en el periodo de los jueces, vemos que los últimos capítulos de Jueces, si los leéis, veréis que todos empiezan con el mismo mensaje, ¿eh? No había rey en Israel. Es como una especie de queja continua, como una especie de reproche que recoge el libro de Jueces, que el pueblo le hacía a Dios. Es que no tenemos rey. Es que no hay rey. No había quien les pudiese gobernar, como pasaba con las naciones de alrededor, ¿verdad? Los jueces habían probado que no eran infalibles, y entonces el pueblo buscó rey. Y empieza una etapa nueva en la historia del pueblo de Israel. Y Dios les da un rey. Antes de eso tiene que pasar el pueblo por el último juez, ¿verdad? El profeta Samuel, que fue el que conectó todo ese proceso, todo ese tiempo de desesperación en el que había decadencia en el pueblo de Israel, al final del tiempo de los jueces, y lo conectó con el tiempo de los reyes. Apareció Saúl, que fue un fiasco, ¿verdad? A pesar de que Dios les dijo, no estamos leyendo todos los pasajes que están conectados aquí, por amor al tiempo, pero sabemos, los conocemos esos pasajes, ¿verdad? En los primeros capítulos de Samuel, de primero de Samuel, como Dios les advierte que vosotros queréis rey, se va a enseñorear de vosotros, os va a hacer siervos, y es una persona. A pesar de todo, si queréis rey, vais a tener rey, ¿no? Me gusta mucho pensar hasta dónde quería llegar el Señor, y aquí sí que vamos a leer un texto, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 1 al 11. Primero de Samuel 3, del 1 al 11. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. El pueblo se había alejado tanto que era complicadísimo escuchar la voz de Dios. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Y el Señor llamó a Samuel y le respondió, y este, Samuel, respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Yo no te he llamado, respondió Elí, que era el sacerdote del momento. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Hasta ahí llegaba la ignorancia que había, ¿verdad? Dice, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho, por fin, ya la tercera, ¿verdad? Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, voy a hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Este es el Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente, el que se revela como el que hace su voluntad. Y después de esa situación caótica a la que habían llegado los israelitas en el periodo de los jueces, el Señor le dice a Samuel, vas a ser testigo y vas a ser mi voz en lo que voy a hacer yo. Y lo que voy a hacer yo, a cualquiera que le oiga, le retumbará en los oídos. Se quedará como con un zumbido, ¿verdad? Como cuando oímos una explosión fuerte. Y esto es lo que Dios hace. Les da reyes. Les da a David, el mayor. El que era, aparentemente, el máximo don de Dios para su pueblo. ¿Cuánto dura esa bendición? ¿Dos generaciones? ¿Una generación? David da paso a Salomón y Salomón da paso a otros que ya dividen el reino. Empiezan las peleas internas y hay 200 y pico y muchos años de guerras, de depravación, de irse detrás de los dioses de alrededor, de irse por donde no tenían que irse, ¿verdad? ¿Era culpa de Dios? ¿Estaba Dios privando a su pueblo de suficientes señales, de suficientes victorias, de suficientes prodigios, como para que se olvidaran tan pronto de él? Pues así sucede, hermanos. Y todos sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? El periodo de los reyes acaba todavía peor que el periodo de los jueces, porque acaba con la nación destruida, con la capital del reino asolada. Los efectos de su pecado, los efectos de su rebelión contra Dios, cada vez se van aproximando más al cero, al inicio. Da la impresión de que Dios tuviera que llamar de nuevo, otra vez, a un Abraham, porque el pueblo está desapareciendo. El testimonio de Dios, la obra de Dios, aparentemente está en ruinas. Y no es porque no se hubiera anunciado. Además de Samuel, hay varios profetas que hablan ahí. Y podemos estar leyendo mucho tiempo, ¿verdad? En Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Está preparado todo. Está anunciado, está advertido. Y hay muchos prodigios que Dios hace por medio de esos profetas para dar señales claras de lo que se le viene encima al pueblo de Israel. Y no olvidemos que representa a la humanidad caída, ¿verdad? Así es, hermanos. Y así es como llegamos al tiempo en el que, también según se había anunciado, termina el periodo de zozobra y de ruina total, y llegamos al momento en el que Dios interviene, ya no con los reyes de Israel, que ya no sirven para nada, porque están derrotados, olvidados, su memoria ha sido borrada de la historia, sino con los grandes imperios que por allí empezaban a asomar, ¿verdad? Vamos a leer en Isaías capítulo 9. Pasaje muy conocido también. El profeta Isaías estaba aquí anunciando, como otros también anunciaron, pero él lo hizo de forma magistral y de manera muy explícita, y además es el texto que más conocemos, por eso es el que he elegido. Cuando todavía la catástrofe no había tocado a su fin, cuando todavía había tiempo de arrepentirse, aún así Dios ya le decía a su pueblo: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea. El pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas, y la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Manián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor, no por voluntad humana, sino el celo del Señor Todopoderoso. El Señor ha enviado su palabra y la ha enviado contra Jacob. Ya cae sobre Israel. De esto se entera todo el pueblo. Efraín y los habitantes de Samaria, todos los que dicen con orgullo y con altivez de corazón: si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. Si se caen las vigas de la higuera, las repondremos con vigas de cedro. Pero el Señor ha fortalecido a los adversarios de Refín. Ha incitado a sus enemigos. Los sirios en el este y los filisteos en el oeste se comieron a Israel de un solo bocado. El pueblo de Dios estaba al tiempo escuchando el anuncio de su destrucción y la esperanza de un nuevo reino. Es curioso cómo la historia de la restauración que hemos estado viendo, que cuenta el libro de las Crónicas, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que en un principio eran todo uno, comienza con Zorobabel. Zorobabel. Cuando hablamos de Esdras y Nehemías, no mencionamos a Zorobabel. Sin embargo, la historia de la restauración comienza por él. Parece pasar desapercibido, solamente Ageo y Malaquías lo mencionan. Por supuesto, a la sombra del gran escriba Esdras y del gran líder Nehemías, parece que Zorobabel casi queda en el olvido, ¿verdad? Pero para Dios no quedó en el olvido aquel hombre que tomó por primera vez la decisión de hacer real la esperanza a la que habían sido llamados por los profetas. Y si leemos en Mateo, capítulo 1, versículos 12 y 13, encontraremos el lugar que Dios le pone y Dios le da a Zorobabel. Mateo capítulo 1, perdón, versos 11 a 13. Es la genealogía de Cristo. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Y Salatiel a Zorobabel. Ni más ni menos que entre los antepasados del Señor, igual que el rey David, estuvo Zorobabel. ¿Qué papel crees que tienes en el plan de restauración de Dios? Estar aquí escuchando esta mañana es un privilegio, lo hemos dicho antes. Pero lo más importante es lo que va a suceder cuando salgamos de aquí, ¿verdad? ¿Qué consigue la palabra de Dios hacer en nuestras vidas? ¿Tienes asumido que tu paso por los planes de Dios es una especie de borroncillo, que apenas queda, pasa desapercibido? Pues la palabra nos habla de que nosotros, los que estamos al otro lado de la historia, somos Zorobabeles, somos Esdras, somos Nehemías. Hemos hablado de ello cuando hemos visto los capítulos 11, el capítulo 11 especialmente, ¿verdad? ¿Quiénes eran los levitas? ¿Quiénes son los levitas de hoy? ¿Son una tribu de entre los creyentes? ¿Son una casta entre los creyentes? ¿O cada uno de nosotros, como dice la palabra, hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes? A tomar un papel activo y clave en los planes de Dios. Por la sangre de Cristo, ¿verdad? Pues desde la compilación que hace Esdras en estos tres libros de la Biblia, el libro de Crónicas, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, hay un periodo de más de 100 años en el que Dios restaura a su pueblo. Hemos estado trabajando y viendo esos textos en los que Dios restaura a su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace pidiendo fidelidad, pero lo hace después de obrar él. Nadie le puede pedir al Señor que haga más, que obre más. El Señor Jesús, cuando estuvo entre nosotros, entre los humanos, me refiero, en el primer siglo, a veces le pedían que hiciera más milagros. A veces le pedían que, ya sé que has hecho mucho, pero yo necesito el mío, ¿no? Y el Señor respondía de una forma impresionante, ¿verdad? No necesitas eso. Necesitas creer, necesitas fe. No necesitas que te haga tu milagro personal, tu espectáculo personal. En la historia está demostrado, ¿verdad? En la historia del pueblo de Israel está demostrado cómo obra el Señor. Él obra y después pide. Él levanta, mueve, elimina reyes, imperios, gobernantes, abre las aguas, resucita a los muertos y después te pide obediencia. Te pide que te fijes en él. Porque te ama, porque ha decidido restaurarnos. Y sobre todo, como vemos en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Porque él tiene un plan y utiliza a su pueblo en cada momento de la historia. Hemos llegado a un momento de la historia distinto del que estaban aquellos israelitas, ¿verdad? Necesitamos conocer que ya no hay forma de demostrar, no hay más argumentos para demostrarle a las personas que lo que les hace falta, lo que nos hace falta es un cambio personal. No necesitamos más espectáculos, no necesitamos más revelación. Cristo murió por nosotros y el Señor lo resucitó de los muertos. Y hace 2000 años que hay un pueblo que se está formando para publicar aquello, porque esto es el final de la historia. Decía Juan el Bautista, ¿no? Arrepentíos, que ha llegado el reino. Y lo decía el Señor. Es que ya ha terminado todo. Está consumado después de la resurrección de Jesús. Y tenemos el privilegio, hermanos y amigos que nos visitáis, de vivir estos momentos con esperanza, con la mayor de las esperanzas, mirando hacia atrás y viendo la fidelidad de Dios desde la primera infidelidad del hombre y la mujer en el huerto de Edén. Y esa fidelidad que le llevó hasta traer a su hijo a este mundo y dejar que toda la injusticia humana, que toda la rabia, que toda la manifestación de la depravación del hombre, que todo el odio se fuera a por su hijo amado y querido, el único que no pecó, el único que vino a obedecer hasta el fin. Necesitamos un cambio personal. No hay sistema humano, de izquierdas, de derechas, filosofía, ninguna, que haga que la humanidad cambie. Ha quedado demostrado, ¿verdad? Ampliamente. La pregunta es si estamos dispuestos a ser restaurados por Dios. Si estamos dispuestos, como aquellos israelitas que estaban recién llegados de la celebración de haber conseguido levantar aquella ciudad hermosa, aquel templo, aquellas murallas hermosas, y escucharon la voz de Dios diciendo: volveos a mí, esto es lo que yo quiero de vosotros, volveos a mí. Dejad aquello que me corresponde a mí, dejadme el lugar a mí. En el Evangelio de Juan están escritas estas palabras que todos conocemos, que todos hemos oído alguna vez. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significado tiene esto para ti? Son solo palabras bonitas que nos mandamos en Navidad. ¿O ha supuesto la revolución en tu vida? Descubrir que ese Dios del que nos habla la Biblia ha sido capaz de llegar hasta ese punto, de entregar a su propio Hijo, para hacer una obra de restauración en nosotros, porque nos ama tanto que no ha querido desecharnos, sino restaurarnos. ¿cómo vas a darle gloria con tu vida? ¿Cómo vas a agradecerle todo eso? Solamente por la acción del Espíritu Santo en nosotros, cuando nos dejamos, es que Él limpia, Él saca todo aquello que nos sirve y nos dirige, nos conduce hacia Él, hacia su fidelidad, hacia su bondad, hacia su voluntad. La cuestión aquí en esta mañana, hermanos y amigos, no es tanto juzgar qué pasó, por qué le pasó esto al pueblo de Israel, sino en base a lo que pasó, ¿qué vamos a hacer nosotros? Del linaje de los mejores nació Cristo. Entre otros, de Zorobabel, ¿verdad? Pero en su linaje están los mejores. Y nosotros somos todos aquellos que creemos en Cristo Jesús como nuestro Redentor. Somos limpios y somos del nuevo linaje, que ya no es de familia, sino que es el linaje de Cristo, el linaje de la fe. Y esto nos tiene que llenar de esperanza y también de ganas de darle gloria al Señor y de abandonar todo aquello que no le glorifica a Él. Pues que Él nos ayude, que nos, también nos dé la sabiduría para hacerlo, en oración y en adoración a Él. Amén.